Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Este es tu programa Made in Metal. Y sí, no es la introducción inicial. Por supuesto, esta canción que ha comenzado nuestro programa, tú la conoces muy bien, si eres amante del metal. Es que, como debes saber si eres seguidor de nuestro programa y si lo escuchas por primera vez, no, pero te lo cuento yo. Todos los programas terminados en 0 y en 5 son programas especiales. Este va a ser un programa muy especial porque es el programa número 300 de Made in Metal. Hemos llegado a 300 emisiones y yo algunas veces como broma me digo que vamos a llegar al programa 666 y después ahí ya va a terminar Made in Metal. Así que nos quedan 366 programas para que Made in Metal llegue a su fin y estoy seguro que trataremos de completarlos. Pero si no es así, será por causa mayor, pero no importa. Mientras haya voluntad, deseo y buena música, aquí estará Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Este es, te repito, el programa número 300, donde vas a tener dos horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González. Estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio. Todas emisoras de España, también el Lado Salvaje Radio de Argentina y Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Quiero comentarte además que aquí en España, por supuesto, el verano, las vacaciones, todo eso se respeta. Y por eso con este programa número 300 vamos a tomar poquito más de un mes de vacaciones y en septiembre regresamos de nuevo con ustedes la temporada número 8 de Made in Metal y el programa número 301. Pero ya te he dicho antes que este es un programa especial y sí, ¿qué vamos a celebrar aquí? Yo pienso que este programa es especial porque vamos a hablar de una discográfica que durante muchos años ha sido puntera de bandas de heavy metal, ha apostado por bandas que en su momento fueron novedosas, unas bandas nuevas, frescas, diferentes, que es Metal Blade Records. Metal Blade cumple este año 40 años de existencia y yo leí un artículo de prensa en una revista, creo que la Kerrang, versión americana, donde ellos celebraban el aniversario de esta discográfica Metal Blade Records y por cada año de existencia tomaban un disco que hubiera salido ese año por Metal Blade Records y hablaban de una canción. Por supuesto, nosotros como solo tenemos dos horas no podemos ser tan ambiciosos, pero sí te voy a hablar de muchos discos que salieron por Metal Blade y pondremos música de estas bandas y de estos discos. Así que vamos ya a comenzar con la música, que es el factor fundamental, la razón de existir de Made in Metal. Vamos para allá. Pues sí, como te decía, este programa está dedicado a los 40 años de Metal Blade Records. Esto significa que la discográfica comenzó en el año 80 y realmente el artículo dice que no hay una discográfica más importante para la definición y evolución del heavy metal que Metal Blade Records. Yo no estoy del todo de acuerdo, pero indudablemente fue una discográfica muy importante en el año 80. Muchas bandas que tú escucharás aquí en este programa comenzaban, algunas eran bandas de garaje, otras estaban tratando de sacar un disco, pero las discográficas, las habituales, por ejemplo, que podría ser Chrysalis, Atlantic y otras discográficas, incluso discográficas de Los Ángeles, no le sacaban su música. Sin embargo, Metal Blade apostó por ello. Metal Blade fue quien lanzó la carrera de las bandas más grandes del thrash. También fue quien apostó por nuevas tendencias dentro de la escena del metal. Su dueño fue Brian Slager, y su trabajo y su amor a la música lo ha llevado a ser un paradigma para millones de personas que escuchan esta música alrededor del mundo. Ahora el sello está celebrando el 40 aniversario, marcando 4 décadas desde que lanzaron su primer disco, que fue el Metal Massacre, un disco recopilatorio en el año 1982. Vamos a comenzar por aquí. En honor a este disco, vamos a escuchar muchas canciones, y una que estaba en el primer Metal Massacre era la canción de Metallica, Hit the Light. Cualquiera que escuche una canción de Metallica de esta época se preguntará cómo es que Metallica ha llegado donde está en estos momentos. Y sí, escuchando la canción que vamos a escuchar, que es Hit the Light, te vas a dar cuenta que la banda se ha pulido mucho. Hay quienes consideran que este pulimento ha ido en detrimento de la calidad de la banda, que era mejor en sus primeros discos, pero realmente son tiempos que no van a regresar, y Metallica ha logrado. Incluso un mes atrás estuvieron en el Mad Cool, un festival que parecía ser puramente de música pop y tendencias juveniles, así que ya están Metallica donde quiera. No importa si tú los descubriste hace 40 años o los descubriste hace 4 días, no importa. Lo importante es escuchar a una banda con tanta historia, pero que sigue siendo tan buena como Metallica. Vamos a escuchar esta canción, Hit the Lights. Otra de las bandas por las cuales Metal Blade apostó fue nada menos que Slayer, otra banda que aún ya desintegrada todavía se sigue mencionando, y realmente que Slayer, con el show No Mercy, que fue uno de sus primeros discos, representaba una rama diferente en el árbol familiar. Slayer era una banda underground, era una banda que en aquel momento era de lo más oscuro y subversiva. Muchos de los sellos no aceptaron la música de Slayer ni los discos, pero realmente los miembros del Big Four solo tenían ojos para un sello como este que iba a estar creciente. Si estás escuchando el momento donde el thrash satánico llegó a ser un estándar del metal, tendrás que indudablemente buscar un disco que haya salido por Metal Blade. Vamos a escuchar del disco Show No Mercy de Slayer, una de las piezas que todavía hasta los últimos momentos se estaba tocando, que es The Antichrist. We'll be right back. 84, Metal Blade sacó otra banda que sería muy peculiar dentro del estilo extremo. Hay quien le decían trash, ahora le dicen que es una banda de metal progresivo, que fue Voivod. Y lo que estás escuchando ya es del disco War and Pain. Y como dice el texto, hay una belleza doble en la inclusión de War and Pain. Aquí es un disco que, como te decía, salió en el 84. En el, por una parte, Voivod era mucho más trachero y era incluso más trachera en los conciertos en directo. Y entonces comenzaron, ya con la seguridad de Metal Blade, comenzaron a explorar las esquinas más oscuras del género. Y por el otro lado, Voivod nunca fue una banda típica, ni siquiera dentro del thrash. Y realmente, si Brian Slayer no hubiera apostado por ellos, seguramente nunca hubiéramos escuchado esta banda, que tiene un estatus de culto y que son de Canadá. Vamos a escuchar una pieza de este disco, War and Pain, que es la que da título al disco de Voivod del año 1984. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Haciendo un repaso a los 40 años de carrera de Metal Blade, y ustedes habrán escuchado que las primeras bandas eran bandas algo extremas para la época, y también eran bandas de thrash, pero no solamente Metal Blade se dedicó a esto, y el ejemplo fue el disco del año 1985 de Lizzie Borden, el Love You to Peace, del cual hay canciones que también Lizzie Borden todavía toca en directo. Una es Me Against the World, que es la que estás escuchando de fondo, y la otra es la que te voy a poner. Realmente en el año 85 ya Metal Blade tenía una credibilidad lo suficientemente sostenida y seria para lanzar discos que llegaran a una audiencia metálica más amplia. Lizzie Borden no fueron ni nunca serán exactamente una banda como Poison, pero American Metal fue definitivamente el tipo de canción que llegó a la MTV y puso a los Headbangers contra la pared. Realmente la letra huele a cuero, es como un truco o trato en el buen sentido de la palabra, y realmente American Metal es una pieza muy pegadiza. Y es una canción, quiero contarte que yo a Lizzie Borden lo conocí cuando vi su video en directo, que llegó a Cuba vía México, gracias a un amigo que se llama Alfredo Blanco, que había ido a México, parece que por razones de trabajo, y como son las cosas de Cuba, que son cosas que no se deben olvidar, él cuando regresó de México en el aeropuerto, tenía dentro de la maleta algunos videos que había grabado, cuando eso, no sé si era el VHS o ni siquiera el VHS, era el Betamax, y entonces la aduana decidió requisarle temporalmente los videos para ver qué era lo que había traído ese hombre de México, porque como mismo podía haber traído propaganda subversiva o pornografía o alguna película de las que estaba prohibida. Eso fue, o ejemplos como ese son los que demuestran que ese es un gobierno que nunca debió ser apoyado. Así que vamos a escuchar a American Metal, que es lo que está aquí, y nos gustará muchísimo más que todo lo que te he contado sobre la cochina política. American Metal. Continuamos celebrando los 40 años de Metal Blade y lo vamos a celebrar con un disco que realmente salió en el año 1986 y han pasado los años y todavía es uno de mis favoritos, que es el Doomsday for the Deceiver de Flotsam and Jetsam. Me alegra muchísimo como Flotsam and Jetsam, después de tantos años de haber luchado, ahora tienen un estatus, están tocando por todo el mundo, están ganando. Finalmente, espero que así sea, el dinero que deberían haber ganado, y están mostrando una música que es toda una tromba dentro de la música. El thrash no fue el tipo de música con el que Metal Blade comenzó. También fue un género que el sello realmente expandió. Y Flotsam and Jetsam era una banda que en aquel momento era rápida, pero no aflojaban, tocaban muy duro, eran casi speed metal y los músicos tenían un gran grandes habilidades. Aquí este es el único disco donde está Jason Newsted, quien fue además co-compositor o compositor de la mayoría de las canciones, y después lo llamaron para Metallica, se fue a Metallica, no lo dejaron jamás escribir ni una canción, y cuando ya pasaron los años decidió, o lo echaron o decidió irse, porque realmente eso no es lo importante. Trató de hacer su propia banda, Newsted, pero realmente no levantó. Algo pasa con Jason Newsted, que siendo un bajista talentoso y un compositor tan interesante, no ha podido ascender como debería. Pero aquí estamos hablando de Flotsam and Jetsam y de una banda que en estos momentos tiene unos musicazos, comenzando por Ken Mary en la batería, y Eric A.K. sigue cantando tan bien como tú lo escucharás en esta pieza que te voy a poner, que es Hammerhead. We'll be right back. Siguiendo la historia de Metal Blade, en el año 87 ellos sacaron el disco de Corrosion of Conformity, el Technocracy. Y con la salida de Technocracy, Metal Blade marcó un cambio, no sencillamente porque la discográfica fuera a cambiar, sino que seguía abriéndose de miras y expandiéndose, porque Corrosion of Conformity, si bien tenía un fuerte contenido thrash en sus grabaciones, también tenían un trasfondo punky, y además la incorporación de los grooves es lo que hicieron que esta banda sonara diferente. Era el año 1987, todo el mundo estaba esperando el nuevo disco de Slayer y Metal Blade estaba buscando una nueva generación que también le gustara este tipo de música. Gracias a ellos, Corrosion of Conformity es hoy una banda a mencionar. Vamos a escuchar una pieza del disco que se llama Technocracy, que se titula Happily Ever After. Come this way. Es Made in Metal. Made in Metal con Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Mucha música y muy buena. Quédate con nosotros. Estamos siguiendo la historia de Metal Blade. En el año 1988 salió un disco que también rompía con todo lo que había hecho Metal Blade hasta el momento, que es el disco de Fate's Warning, el No Exit. Y ya en el año 88 había abundantes sellos independientes y estaban sacando música de metal extremo, de hardcore, pero No Exit recordó que Metal Blade quería apoyar el metal en todas sus formas. ¿Y por qué razón? Porque Fate's Warning era una banda de metal progresivo, era una banda elaborada y era una banda que poco a poco estaba entrando en la escena, pero Metal Blade no se estuvo pensando o no se preocupó en sacar discos de pop, porque realmente, a pesar de su expansión, la expansión siempre fue dentro del metal. Obviamente, Fate's Warning es una magnífica banda y una tristeza que no haya sido tan productiva como han sido otros de los grupos de este sello. Pero no importa, el No Exit es un disco para recordar y Silent Cries es la canción que te voy a poner de este disco. Yeah. Y en el año 1989, Metal Blade continuaba expandiéndose y estaba buscando bandas interesantes y encontró una banda que tenía algo de Corrosion of Conformity, pero también era diferente. Esta banda, que era DRI, comenzaron a decirle una banda de crossover. Aunque su disco del año 89 se llamaba Thrash Song, realmente no era una banda de thrash. DRI siempre fue una banda que no encajaba en un sello mayoritario, pero tampoco encajaba en una etiqueta específica. Es por eso que le comenzaron a decir crossover. Eran la banda perfecta para Metal Blade, eran los campeones para contrarrestar otras bandas thrash. Y además tenían cosas de thrash. Seguro que era una banda que causaría impacto como realmente lo causó. Yo recuerdo todas estas bandas. Escuché todos estos discos en su momento y me gustaban muchísimo. Y yo decía, bueno, ¿y qué piensan las grandes discográficas para sacar, en vez de bandas como estas, seguir con lo mismo? De, por ejemplo, apostaba mucho por el hair metal. Y obviamente, 2 años después, el hair metal lo había matado el grunge, pero el thrash no. Así que vamos a escuchar una canción de DRI. Te voy a buscar una canción que no sea corta. La canción es Gun Control, una canción algo alocada como era esta misma banda. Escuchemos. We'll be right back. en el parlamento anterior te había hablado del grunge y no Metal Blade, que yo recuerde, no recogió a ninguna de las bandas grunge para sacarla dentro de su sello. Sin embargo, en pleno año 92, con la explosión del grunge, Metal Blade apostó por otra banda rarísima, rarísima, que era G-War, y le sacó su disco America Must Be Destroyed. Realmente, ¿qué decirte yo de G-War? Es una banda que siempre me hubiera gustado ver en directo. Es una banda que son todo un show en directo. Y realmente quiero contarte que esta, haber sacado este disco fue una prueba de que Metal Blade tenía un cierto sabor por lo raro y por lo que podía ser trascendente, aunque fuera a nivel local. De aquí el que G-War haya sido una banda de Metal Blade, y vamos a escuchar de G-War una canción que se titula Gore Gore, que por supuesto está en el disco del año 92, America Must Be Destroyed. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. No era la primera vez que Metal Blade sacaba discos de una banda europea. De hecho, estoy seguro que tan pronto Metal Blade comenzó a coger presión, voltaje, popularidad. Muchas bandas europeas que también hacían un estilo musical que no encajaba muy bien en las grandes discográficas miraron hacia Metal Blade. Y ahí fue cuando en el año 1993 Metal Blade saca el disco In the Shadows de Mercyful Fate. Obviamente no es uno de los discos más importantes de Mercyful Fate, pero realmente la razón por la cual este disco del año 93 es el más importante de los que sacó Metal Blade este año es porque, aunque este año, en el año 93, también habían sacado el disco de Cannibal Corpse, demostrando que todavía la discográfica no tenía límites, la razón por la cual es importante el In the Shadows de Mercyful Fate era porque mostraba cómo Metal Blade oficialmente firmaba con sus ídolos fundadores, porque Mercyful Fate es una banda que estaba amada por todos los miembros de Metal Blade y por todas aquellas bandas que habían comenzado en el Metal Massacre número 1, sobre todo Metallica, que ha siempre dicho que Mercyful Fate era una banda espectacular que siempre siguieron. Y de hecho, en el Garage Incorporated, no recuerdo, aquel doble álbum de versiones, ellos hicieron un medley de Mercyful Fate que está genial. Pero no, yo te voy a poner una canción de aquí, de este disco In the Shadows de Mercyful Fate, que es la canción Is That You, Melissa, que era una continuación de aquel primer disco de Mercyful Fate, el Melissa. Así que en este caso estaba Metal Blade apoyando a aquella banda de la cual todos eran fans. Escuchemos Is That You, Melissa, de Mercyful Fate. Melissa. estamos celebrando los 40 años de Metal Blade, la discográfica, y de lo último que te hablamos fue del disco de Mercyful Fate, y obviamente King Diamond aprovechó para también sacar algunos de sus discos, que tampoco fueron ni los primeros ni los últimos, con Metal Blade. Uno de ellos fue el disco del año 1995, The Spider's Lullaby, que obviamente, como también te digo en el caso de Mercyful Fate, no es de sus discos más famosos ni más populares, pero es un maravilloso disco. Realmente, cuando King Diamond se apareció con la canción Dreams, la dedicación y el amor que los que trabajaban en esta discográfica sentían por Mercyful Fate también se trasladó a King Diamond, y The Spider Lullaby era un disco fantástico, era metal dramático, era algo que ponía al género de una manera distinta, como siempre ha hecho King Diamond, y además Metal Blade se quería adaptar y hacer algunos cambios y poner el metal clásico en su lugar. Ellos realmente no entraron en la batalla que hubo entre King Diamond y Mercyful Fate. Para Europa, el disco que sacó este sello fue Massacre Records, obviamente, pero para Estados Unidos fue Metal Blade, haciendo un lanzamiento espectacular. Vamos a escuchar una pieza de este disco de Spider's Lullaby, que es Dreams. We're team. mientras Metal Blade seguía sacando disco, una banda de Inglaterra, Crawley O'Field, trataban de sacar sus discos con una discográfica más pequeña. Pero poco a poco la banda fue creciendo y Metal Blade le sacó su DVD para los Estados Unidos. El DVD se titulaba, o se titula, Pandemonium Eon. Y técnicamente, From the Crawler to Enslave es una canción que sale en este DVD y no en un disco que haya sacado Metal Blade, pero no importa, la voy a poner igual esta canción. El hecho de que Metal Blade distribuyera la música de Crawley O'Field durante su pico de popularidad es una manera de entender que las tendencias del metal iban cambiando y Metal Blade intentaba y lo lograba adaptarse. Para millones de chicos americanos, encontrar este VHS, porque la primera vez que salió en VHS, de Vampiric Metal, de metal vampiro, de verdad que fue toda una joya. Todavía en el año 99 había tiendas de discos maravillosas como Tower Records y muchas personas allí compraron este VHS. Vamos a escuchar la pieza de la cual te estoy hablando, que es From the Cradle to Enslave. sexy es Made in Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Siguieron pasando los años, siguieron las bandas sacando discos y bandas europeas, aunque tuvieron sellos realmente interesantes como esto que estás escuchando de fondo, que es Ghost, cuyo disco del cual he sacado esta canción es el Opus Eponymous del año 2010, salió con la discográfica europea Rise Above. Sin embargo, Metal Blade fue quien sacó en el año 2011, lo que demuestra que incluso durante su primer disco el sello supo y conoció que Ghost iba a ser una banda importante. Ellos salieron en los Estados Unidos, la edición en vinilo. Saben que en los Estados Unidos ha vuelto de nuevo a venderse más vinilos que CD, y desde ese momento Ghost es una parte integral de la historia de Metal Blade y realmente ha sido esta discográfica quien ha logrado que Ghost haga extensas giras por los Estados Unidos y sea ya en estos momentos, unos 10 años después de lanzar su carrera, una banda respetada y reconocida en todo el mundo. Y como siempre digo, espero que el Papa siga o esté ganando buen dinero. Vamos a escuchar una canción de este disco, el Opus Eponymous, que es Elizabeth. Buried in the blood rich estamos haciendo una historia y celebrando los 40 años de Metal Blade, y para el año 2014 también el disco más importante que Metal Blade sacó, obviamente el más importante, fue de una banda europea. Fue el disco The Satanist de Behemoth. Para ser justos, no estamos seguros de que Metal Blade supiera a dónde iba a llegar este disco en los Estados Unidos. Sin embargo, las canciones como Demigod y The Apostasy, y los discos que tienen estas canciones, fueron éxitos masivos en los Estados Unidos, pero no alcanzaron la trascendencia que The Satanist llegó a alcanzar en los Estados Unidos. Fue una maravilla, fue cómo el equipo reaccionó cuando a las oficinas llegó la noticia de que una completa generación nueva de metalheads iban a usar camisetas y sudaderas con el nombre de Behemoth debido a este disco que es The Satanist. Vamos a escuchar una pieza aquí, por supuesto, una de las piezas clásicas que la banda continúa tocando en directo, por supuesto. Hace solamente 8 años no la van a quitar del repertorio y ojalá no la quiten nunca, que es Oh Father, Oh Satan, Oh Father, Oh Satan, Oh Son. Por supuesto, Metal Blade ha seguido sacando discos, pero quizás aquí desde Europa no los conozcas mucho, porque ya los discos aquí en Europa los sacan otras discográficas, mientras Metal Blade está sacando bandas europeas allá en los Estados Unidos. Es el caso del disco del 2016, el George Viking de Amon Amarth, quien es una banda obviamente que en Europa es de primera división y realmente querían llegar más lejos, y fue gracias a Metal Blade quien hizo que Amon Amarth llegara a los Estados Unidos. Ellos estaban en el underground del pagan metal en los Estados Unidos y con este disco llegaron a sacar un video que millones de fanáticos de los Estados Unidos, uno de ellos el guitarrista Zakk Wylde, los comenzaron a tener como una banda a tener en cuenta, y valga la redundancia, fue el video de Raise Your Arms, que demostraba que la banda se había movido un paso más allá de la fantasía vikinga y seguía, aunque seguía en un mundo ocupado por los vikingos, eran los vikingos de la vida más actual. Esta canción realmente inspiró a muchas personas a levantar en los Estados Unidos las manos con los cuernos, y es la canción con la que posiblemente cerremos, que yo creo que ya no me queda más espacio. Así que vamos a escuchar la pieza Raise Your Oars de Amon Amarth, del disco George Viking, y desearle larga vida a todas estas bandas y larga vida a Metal Blade Records. Round. Espero que te haya gustado este programa. Ya te lo he dicho, nos vamos de vacaciones y volveremos en septiembre. Este fue nuestro especial número 300, celebrando los 40 años de esta maravillosa discográfica Metal Blade. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y nos vemos. Chao.